continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos estrenando esta nueva casa en el multiteatro. Estamos Corrientes 1283. Desde aquí serán de... En este momento... Corte la cinta. Nuestro amigo Schultz está robándose una canilla. No, o sea, compórtense, pues no van a echar. Se arriba, van a echar. Van a arrancar. Ya está, después cambiamos de vuelta, vamos a otro lado. Bien. Dije Corrientes 1283, ¿es cierto? Entonces hablaremos de Miguel de Villegas y Pontevedra, el Marqués Ladrón. Ubiquémonos en Sevilla. Digamos que los padres de Miguel eran Antonia Guadalupe de Pontevedra y don Miguel de Villegas, marqués de Casa Vaquera. Se cree que Miguelito nació en 1817, pero no se sabe con certeza. En esos tiempos no existía el registro civil y solo las parroquias daban fe de los matrimonios, bautismos y defunciones. Como la mayoría de las mansiones aristocráticas tenían capillas u oratorios propios, era allí donde se consignaban los nacimientos. Y se dejaba constancia en los libros de familia que todas las familias nobles tenían. Pero el libro del marquesado de Casa Vaquera se destruyó por las razones que ahora vamos a contar. La madre de Miguel murió en el parto y un año después se murió el padre. Así que Miguel quedó como marqués de Casa Vaquera cuando tenía un año. Era el único heredero de toda la fortuna. Pero su tutor era un señor, un noble inescrupuloso que lo llevó a vivir con él y se agarraba toda la guita el tipo, una especie de... Bueno, Miguel recibió una buena educación particular, aprendió mucho, pero se mezclaba con personajes de la peor condición, que eran amigos del tutor. Dice la crónica que su juventud se deslizó entre orgías y derroche. Tenía un grupo de amiguetes que vivían a su costa y que lo llamaban señor Marqués, y lo bien que hacían, como que era el señor Marqués. Las juergas, los escolazos, los bailongos eran su pasatiempo preferido, y se la pasaba rodeado por gitanos, cantaores y guitarreros. Una vida extraordinaria, verdaderamente. Bueno, a Miguel de Villegas y Pontevedra se lo conoció como Miguelito Caparrota, y el apodo le quedó por el siguiente episodio. Un día Miguel siguió a una gitana llamada Aurora, que le había gustado. Al aproximarse a la casa de la mujer, observó que ella, una vez que había entrado, se asomaba a una ventana. Entonces, él se acercó y se puso a hablarle. A los pocos minutos, justo llegó a la casa el padre de la gitana, o sea, el gitano viejo. El tipo venía cargado de vino y era, parece, un tipo bastante pesado. Le llamaban el tío Canario, le llamaban. Cuando el padre lo vio hablando por la ventana con la hija, se volvió loco. Era un señor borracho y celoso. Y se lanzó navaja en mano sobre Miguel de Villegas, que en realidad recibió solo un corte enorme en su capa y pudo salir rajando. Como Miguel era muy supersticioso, conservó aquella capa rota como si fuera un amuleto y no se la sacó nunca más. Pasó algún tiempo, el marqués comprobó que se había gastado toda su fortuna. Como era amigo de algunos vagos y ladrones, se le ocurrió la idea de empezar a robar. Pero eso sí, lo hizo conservando cierto decoro. No sé cómo es robar conservando cierto decoro, supongo que lo haría en secreto. Por el lugar que ocupaba en la sociedad sevillana, recuérdese que era un marqués, Miguel conocía y frecuentaba las casas de la gente de abolengo. Primero laburó de entregador, le daba datos a otros choros para que fueran a afanar. Dice, mirá, fulano tiene tal cosa. Pero después entró directamente él porque pensó que era mejor. Dijo, bueno, deja mucho más, habrá pensado entrar uno mismo que andar dándole datos a otro que después ni siquiera te dan nada. Uno de sus robos más famosos fue el que se perpetró en la casa del alcalde mayor de Sevilla, don Mariano Rivadagua. Miguelito tenía una amiguita llamada Esperanza, discúlpeme esta risa, a la que le pidió que se le insinuara al alcalde. Dice, anda e insinuátele al alcalde. La dama provocó al funcionario, primero sin otorgar sus favores, estas negativas encendieron todavía más al hombre, hasta que al final una noche, siempre siguiendo las instrucciones de Caparrota, la mujer le dijo a su pretendiente que lo aceptaba. Y el alcalde llevó a la mina a la casa, a su habitación, y bueno, mientras el alcalde y Esperanza mantenían sus debates amorosos, Miguel entró y se afanó toda la guita, todas las cosas, las joyas, qué sé yo. Nadie en Sevilla podía suponer que don Miguel de Villegas y Pontevedra fuera el ladrón. A este robo le siguieron cuatro más, todos muy parecidos. La aristocracia sevillana, recibía con mucho agrado a este muchacho, ¿no? Así que, y como él se comportaba con mucha corrección, incluso era un hombre inteligente e instruido, estaba bien considerado, pero era chorro. Ahora bien, en un momento ya se habían afanado la mayoría de las casas de Sevilla, las casas aristocráticas. Entonces Miguel decidió salir de la ciudad para afanar en otro lugar, ¿no? Como es. Seleccionó a hombres con los que formó una partida, ¿eh? Una banda. Estos fueron Juan, el Visco, el Bermejillo, Zapato Viejo, Espárrago, el Troncho y el Señorito. Salieron... pasaron por un lugar llamado El Madroño, se internaron en el monte y desde allí dieron comienzo a una serie de robos, bueno, que metía miedo en toda la comarca. Nunca los pudieron agarrar, pero Miguel se cansó de aquellas andanzas de bandolero y regresó a Sevilla. Allí se enamoró de una muchacha llamada Rosario, que era hija de otro alcalde, el alcalde de Villena, una localidad bastante cercana. Le pidió casamiento, ella aceptó, ¡pum!, hubo fiesta. Pasadas las dulzuras de los primeros días, Miguel de Villegas volvió a reunirse con algunas de sus amigas gitanas y con algunos hombres de su partida, y parece que armaban unas orgías deslumbrantes. Mientras tanto, los funcionarios de la Administración de Justicia iban reuniendo datos, cotejando coincidencias, e incluso recibiendo alcahueterías de los soplones. Todo apuntaba al señor Miguel de Villegas. Sin embargo, los superiores de estos investigadores ordenaron buscar por otro camino, porque el marqués era para la sociedad de Sevilla un hombre de conducta intachable. Pero la que en verdad se dio cuenta de las andanzas amorosas y delictivas de Miguel fue Rosario, la mujer. Se dio cuenta y se sintió tan abrumada que se mató. Y entonces empezó el infortunio de Caparrota. Parece que, avisado por los vecinos, el alcalde Mariano Rivadagua, justamente aquel que había sido afanado por Caparrota, irrumpió en la casa, llegó hasta la pieza donde estaba Rosario muerta, y ahí se encontró con algunas de las joyas que le habían afanado. Miguel de Villegas no pudo soportar la muerte de su mujer y ya quebrado, cantó todo. Dijo, sí, efectivamente, yo soy el chorro, yo era el ladrón de aquella noche, yo soy el hijo de Carlos Argüelles, todo eso. Hubo juicio en la Real Cancillería de Granada, se dictó pena de muerte y la extinción del marquesado de Casa Vaquera. Desde ahora dijeron, no existe más este marquesado. Por lo cual se quemó el libro de la familia que consignaba la historia de esa estirpe, e incluso se degradó ese apellido del libro de la nobleza española. Por eso no sabemos cuándo nació. Miguel de Villegas y Pontevedra fue colgado el 20 de marzo de 1845 ante un gentío que no creía del todo lo que el hombre había hecho. Y esa es la historia de Miguel de Villegas y Pontevedra, el marqués ladrón. Tuvo un final demasiado cruel, pero bueno, ¿qué quiere? Era ladrón. Yo no sé a quién dedicar esto. Hay ladrones peores, convengamos. A la mujer, a Rosario, porque lo quería. Me cayó simpática. Cuando se dio cuenta de lo chorro que era, se mató. Él también la creía, la quería, ¿no? Porque cuando se dio cuenta que ella se había matado, confesó. Bueno, toda una tragedia. ¿Cuál es la moraleja de esta...? ¿Cuál es? Todo siempre termina mal. Si no hay una sola historia que termine bien, esa es la moral. Hemos ido a buscar discos a la discoteca y como estábamos entre gitanos, el discotecario me dio este disco que se llama Testamento Gitano. Testamento Gitano, que le va a cantar otro Miguel, no Miguelito Caparrota, sino Don Miguel de Molina. Uh-huh. Una divertida canción que ilustra estas extrañas andanzas de un aristócrata metido a ladrón. No sería el primero, pero este por lo menos robaba a los ricos y robaba en forma individual. A veces el delito asume unas formas que no son tan visibles para el diario, para el noticiero, pero que tienen un costo social mucho mayor. Si usted comete un delito económico conforme al cual 7 millones de personas quedan sin trabajo, está haciendo mucho más daño que Miguelito, que entra en la casa del alcalde y le afana la joya. Pero es preferible no ser chorro de ninguna clase, pero en fin. Testamento Gitano es lo que vamos a escuchar por Don Miguel de Molina. Adelante. Manito de mi corazón, que venga mi verita que me estoy muriendo, y yo te pido y te encomiendo, ay, que llame a un escribano, y también a mi primo hermano, porque quiero hacer testamento, como esos payos con fundamentos, apuntemos en, señor escribano, apuntemos en. Apuntemos que un oliva que ni se ha sembrado ni se sembrará. Apuntemos que, señor escribano, apuntemos que. Apuntemos que un camisón que no tiene cuello, puño ni pardón. Apuntemos que, señor escribano, apuntemos que. Apuntemos que un San Lorenzo que se me fue santo y se ha quedado el lienzo. Apuntemos que, señor escribano, apuntemos que. Apuntemos una pistola que vea a los civiles y dispara sola. Apuntemos usted, señor escribano, apuntemos. Apuntemos usted 3 gallinas que son más decentes que todas mis vecinas. Apuntemos usted, señor escribano, apuntemos. Y apuntemos usted 5 duros que si me los presta me sacan de apuros. Apuntemos usted, señor escribano, apuntemos usted. Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, Testamento Gitano.